bienvenidos, bienvenidas una vez más a amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Me está acompañando esta semana don Héctor Salazar, un docente de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido. Un gusto una vez más repasar estas páginas de la Escritura acompañadas con esta guía de la Biblia. Un placer estar en su programa. Nuestro tema de esta semana está centrado en hacer, o sea, todo el trimestre, ¿no es cierto?, hacer amigos para Jesús, el gozo de participar en la misión. Y ahora estamos conversando acerca de desarrollar una actitud ganadora. Y en este concepto leo un texto de Efesios 4:15 que dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es, nos habla de una actitud de presentar lo que sabemos, lo que conocemos con amor. Le escuché a un pastor que me decía, cuidado con decir, yo estoy aquí y ellos están allá. Yo creo en esto y ustedes creen esto. O sea, colocando a niveles a las personas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Sí. Es que el texto se determina por el principio. El principio aquí es, curiosamente, el amor. No es precisamente la verdad. Si nosotros tuviéramos que establecer un criterio cognitivo, seguramente sería la verdad. Pero aquí la verdad es la estructura, el fundamento es el amor. Y el texto que usted leyó se determina en función de aquello. La verdad está al servicio del amor, no al revés. Era interesante porque algunas personas, yo lo he escuchado y he tenido algunas conversaciones con ellos, que hablan de que no, yo soy así, no puedo cambiar. Pero estoy pensando, y algunos a veces tratan de ponerse en esa condición porque tienen un carácter a veces medio fuerte. Pero fíjese, Pablo, hablando de los Tesalónica en segunda carta, capítulo 1, del 1 en adelante, le dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Interesante ese detalle, vuestra fe va creciendo. Claro. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué le parece el texto, las expresiones creciendo y el amor? Creciendo. Correcto. Es decir, Pablo está tomando ese principio que ya lo había elaborado en primera de Corintios 13. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo atiende. Pues como Ellen White lo mencionará, cuando el amor está presente, ergo, lo bondadoso, lo cortés, lo compasivo, lo piadoso, aparece, ¿no? No es solo una construcción o una elaboración de una fe que me lanza en la eternidad, sino que ya tiene elementos concretos en esta temporalidad, en esta expresión de la vida cotidiana. Hay retazos de la eternidad en las expresiones de las relaciones con los otros, en donde la verdad va sazonada con el amor, y sin el amor no hay pigmentación de transformación. Ahora a veces, y tenemos que reconocerlo, nosotros buscamos las cosas mal de la persona. Las actitudes, sí, que a veces tienen medias negativas. Pero Jesús no tenía esa actitud. No importaba quién llegara a su lado, buscaba lo positivo. Lo positivo, es increíble. Eso lo hacía resaltar y hacía cambiar a las personas. Ahora Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Está buscando aquello que es positivo en sus iglesias, a esa iglesia que él ministraba, a esa iglesia que él había formado, y eso hace resaltar en las personas el deseo de decir, mira, si él es así, Dios es así, o sea, Dios me ama. Es como una fórmula, ¿sí, no es Sí, cierto? Encontrar sí. en la relación que uno tiene con las personas, que Dios ama a las personas, que Dios las quiere. Y Por especialmente eso que. cuando uno ve los cambios de las personas, hay que reconocerlos también. Y yo creo que eso a veces nos falta. A veces hacemos mucho énfasis en el pasado, poco énfasis en el presente. Pues en el presente se lleva a cabo la mutación, como Ellen White lo va a decir, una mano invisible transforma al hombre. Vamos a reforzar eso, vamos a plantear eso con mayor vehemencia y no quedarnos solo en el ayer, en lo mal que nos comportábamos, en las cosas fomes que hacíamos, pero vamos a, también a resaltar estas cosas positivas. Pablo hace una palabra en griego que se llama mímesis allí. Pablo hace una imitación de lo que Cristo hace. No solo es un discípulo, ¿no es cierto? Un aprendiz de Cristo, es un imitador de Cristo. Sí, bueno, ese detalle. Bueno, la iglesia en realidad es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres. Y uno tiene que cuidar tanto ese detalle porque en las iglesias, cuando recién llega una persona, yo me imagino una persona por primera vez entrando a una iglesia, se va a encontrar con cosas que nunca ha visto. Su vestimenta, su forma de hablar. Pero uno debe mirarlas cómo van a ser cuando sean salvos, cuando se encuentren con Cristo. Esa es la gran diferencia. La verdad es que la misión de la iglesia es llevar el Evangelio al mundo. Y Claro. no es una misión, sino mayormente es una obligación que recae Sí, sobre todos los cristianos. ciertamente. Y no debe estar ausente, digamos, en las relaciones que uno tiene con las personas. Si uno mira con detención el texto, Pablo no está adulándole, ¿no es cierto? No le está diciendo a ustedes eso. Bueno, no, está viendo que se han producido cambios en las personas. Y en esta actitud, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce el cambio? Porque él, en primer lugar, sintió el amor de Jesús hacia él. ¿Cómo lo perdonó? Claro. ¿Dónde estaba lo que hacía? ¿Cómo cambió él? Y lo demuestra y Correcto. ahora transmite a sus iglesias y en sus iglesias encuentra que está produciéndose el mismo efecto de llevar adelante el evangelio con amor, con simpatía, atractivo para que la gente encuentre a Jesús. Es que los frutos y los dones del Espíritu no se dan sin el aditamento del amor, ¿no? Y ese elemento tiene que estar presente, debe estar presente. Si está ausente, luego esa iglesia o luego ese hombre nunca ha conocido a Cristo, ¿no? Hay una nota que se pide que resaltemos en realidad la conversación. Usted, su material, amable oyente, también lo puede ver y hacer lo suyo. Dice, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. ¿Qué le parece esa cita? Es de esas citas que Ellen White menciona de una manera cotidiana, pero tiene toda la fuerza porque pone delante de eso la actitud. No solo es conocer la verdad, situarse en la verdad o comprenderla, al menos intentar hacerlo, sino el cómo testificarla es tan determinante como poseerla y la actitud con que se hace, resaltando los elementos como Cristo lo hacía. Cristo veía a las personas cómo podrían llegar a ser si se dejan conducir por la gracia, no por lo que son. Exactamente. Buenos oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Un gusto compartir con ustedes.